Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8 horas 2 minutos, esto es el programa 134, no. 135, nunca digo el número que es, de Ruta Alternativa por FM La Colectiva 102.5. Buen día, Gra. Tendría que preguntarlo antes de entrar. Buen día, Dani. Buen día. En los controles y Ceci ahí en la producción. Hoy Caro no está, estará trabajando y por supuesto ya sabemos que Pablo está listo para salir en cualquier momento, Pablo Granvilla. Bueno, ayer ¿cómo? Se habrá dado un festín. Todo lo que hubo, digo, después vamos a conocer. Festín que comparte, a Flores. Sí, sí. Generoso, compañero. Sí, claro. No sé lo que pasará, como en otras cosas, no sé lo que pasará en el resto del día, pero ahora está hermoso. Sí. Así que si estás por salir, te avisamos que, listo, salgas y disfrutes de este comienzo del día. Dicen que vienen tormentas para la tarde. Sí, por eso, dicen. Dicen. No les creemos tampoco. Tormentas fuertes, inclusive. La máxima para hoy va a ser de 25, la mínima ya pasó, porque era 16 y estamos en 17 grados 4. La visibilidad hoy es óptima, 10 kilómetros, así que estamos bien y nada, mucha humedad, 90% de humedad. Lo que mata la humedad. Y me parece que hay mosquitos, porque me pica. Ya empezamos, Me pica. Mientras no tenga dengue, igual. ni la otra. Lo importante es que el viernes va a estar lindo para hacer picnic. Sí. Más picnic. Igual no sé si hacen picnic. Llovió, ¿qué hacen ¿no? los chicos? ¿Hacen picnic? No, la verdad que no. No sé si todos hacen picnic. Algunos sí. Pero conozco adolescentes que no. Conozco algunos que no. Sí, bueno, ya veremos. Llegará el viernes, el momento del picnic. Seguro. Muy bien. Cristina procesada. Sí. Procesamiento cantado, dice Página 12. Así que no vamos a quitarla porque no sé de qué viene después la charla de Pablo, ¿verdad? En el momento de conversar con Pablo, pero... No llama la atención, era previsible. Claro. De todas maneras, no es Brasil, es decir, no tenemos una ley donde tenga que haber una ficha blanca, es decir, cualquiera que tenga una condena en segunda instancia no puede presentarse a elecciones, ¿no? No puede ser candidato a elecciones, eso es en Brasil. Acá no. Ya vimos que teniendo condena firme, como es el caso de Menem, de Carlos Saúl Menem, ni siquiera se habla, ¿no? Yo no escucho que alguien diga hay que desaforar a Menem. No. Digo, es como una naturalización. El hombre está ahí, seguramente algún día morirá por la naturaleza es así propia misma, ¿no? De la vida. Claro, porque la vida avanza simplemente y tendrá seguramente mirá que se lo han deseado sin parar. Pero lo mío no es un deseo. Digo por vos, en aquellos en tiempos. En otro momento sí, en los 90, ahora no, ya está. No creo que cambie demasiado el panorama político, era una cosa que estaba prevista. Y en el otro extremo, por lo menos a mí me llama la atención, el sábado tuve la oportunidad de estar en una reunión fuera de la campana sanguchera, donde uno más o menos se mueve, ¿viste? Y en general tenemos impresiones similares con muchas y muchos en este sector de la militancia. Y también me encontré sorprendido con las justificaciones. No, pero que los cuadernos son truchos. Y yo decía, pero mirá que ya los cuadernos no tienen nada que ver. Digo, ya hay... una cantidad empresarios que dijeron, no, sí, yo coimié, y funcionarios que dicen, y bueno, pero qué querés que hicieran si estaban, si, ¿cómo? se sigue justificando de alguna manera algo que ya tendríamos que todos, en general, o por lo menos una gran parte, me parece a mí, mirarlo ya con cierta certeza, ¿no? De otra manera. La está acusando de 22 delitos por asociación ilícita. Dice que hay más todavía. Hoy también se tiene que volver a presentar porque tiene otras causas, como es el del dólar futuro, y no le permitieron que lo prorrogue. O sea, tiene que presentarse hoy. Casanelo, bueno, creo que regañadientes la ha imputado también. Así que, pero igual bueno. lo que existe es toda una situación de desprolijidad. De desinformación. Entonces hace que, bueno, que está el que defiende más allá de todo, sin considerar, sin objetividad. No sé si existe tanta objetividad, pero lo que a mí me sorprendió fue que se sorprendieran con la cuando yo les planteaba esto otro, ¿no? Igual Cristina ya lo dijo en la Cámara del Senado. ¿Qué dijo? Que no es nuevo el negocio con la obra pública. O sea, no se sorprendan tanto. Eso está claro. Clarísimo. Claro, no hay que sorprenderse tanto. Y hay algunos que le sacaron el culo a la silla del acusado. Claro, sí. No, es otra cosa. Bueno. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, con eso amanecimos, ¿no? O por lo menos terminamos el día. Terminamos madrugada y pensando qué es lo que se venía para el día de hoy, ¿no? Con esto. ¿Qué es lo que se viene? Ahora, como dicen en algunos diarios, esta es una miniserie. Sí. Sigue, no se preocupen, todavía hay para mucho. Bueno, nos quedó siempre pendiente la historia de amor con Centeno y su señora, pero nada, quedó trunca. Retomaremos. Lo que pasa es que está también dejada de lado la novela. Pasó un segundo plano. Se habrán vendido muchos Gloria igual. Yo calculo que aumentó la venta del cuaderno Gloria en esos días. Claro, igual salió del horario central, ¿eh? Sí, ahora ya está. Ya noche tarde, ya no. Claro, ya no. Contale que tenés tu propio Centeno. Yo tengo un frasco. Ah, mirá qué linda. No, yo tengo un frasco que dice Centeno, porque es harina. Claro. Así que bueno, les voy a sacar una foto. Tengo una plantita a la cual la rebauticé Oscar. Bueno, la de un quizás. Dura Tierra con Rally Barrio Nuevo. Estrella, mi canción. anochecer. No me explico por qué tanto desprecio, tan recio y constante. Te voy a sacar entera de tu madriguera, aunque no quieras, por delante o detrás, con la voz ronca de bronca. Te bautizo la león quizás. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Murió un trabajador tercerizado de Edesur tras caer una columna. Un trabajador de la empresa Rowing, tercerizada de la compañía Edesur, falleció poco después del mediodía del pasado jueves en la localidad de Bernal Oeste. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Los Quilmes y Cerrito de esa localidad, cuando se dio una columna de cemento en la cual se encontraba trabajando. El operario trabajaba en altura, a escasos metros de una de las principales arterias del distrito de Bernal, cuando recibió una presunta descarga eléctrica. La autopsia confirmará la causa de su deceso. Se profundiza la crisis industrial. Metal Sur, ubicada en Villa Gobernador Gálvez, licenciará en forma rotativa a todo su personal. El calendario se aplicará hasta el 12 de octubre, a cambio de la garantía de estabilidad para los empleos. Además, abrirá retiros voluntarios. Las suspensiones alcanzarán a alrededor de 400 trabajadores. Una carrocería cuesta $300,000 y representa 3.000 horas de trabajo de los compañeros. Ahora, entre todas las fábricas hay 100 blancos terminados a la espera de que alguien los compre para pintarlos, señaló el delegado de la UOM en Metal Sur. Denuncia que perdió el trabajo en un colegio por ser lesbiana. Carolina Perona denunció a las autoridades del Instituto Madre de los Emigrantes de La Boca por no incorporarla al plantel docente cuando se enteraron que se iba a casar con una mujer. Carolina es cordobesa, tiene 25 años y desde hace 6 años vive en Buenos Aires. El viernes 7 de septiembre tuvo una audiencia de conciliación con las autoridades del colegio tras presentar un planteo por rescisión de contrato sin relación laboral, pero no se llegó a ningún acuerdo. No reconocieron ni la discriminación ni el daño moral, explicó la joven. Ya presentó la denuncia ante el INADI. Los capacitaban en maniobras de tipo militar. En medio de un largo conflicto entre el Gobierno Nacional y los trabajadores de la AFIP por el recorte de salarios que se promueve desde el Ejecutivo, desde el gremio denunciaron una maniobra desconcertante. Lo que iba a ser una capacitación en informática terminó en una actividad que se realizó en Campo de Mayo y los empleados relataron que se trató de un entrenamiento dado por militares de Fajina y con maniobras de tipo militar. El gremio exigirá que se abra una investigación. Peligran 200 empleos. La cooperativa gráfica Madigraf, ubicada en Garín, está al borde del cierre. La empresa recuperada produce las revistas más importantes del país y sostiene 200 puestos de trabajo. Le viene una factura de $1,000,000 al mes en luz que les resulta imposible de pagar. Las cooperativas y las fábricas autogestionadas sufren fuertemente los tarifazos, tanto en el gas como en el servicio eléctrico, y esto se suma a la retracción del consumo y se convierte en un combo mortal para muchas. El domingo 30 de septiembre, a las 18 horas, realizarán en sus instalaciones un festival con el objetivo de recaudar fondos. Actrices argentinas apostataron frente a la catedral. El pasado sábado, un grupo del colectivo de actrices argentinas se organizó frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para apostatar y así mostrar cómo se realiza el trámite de desvinculación institucional con la Iglesia Católica. Vestidas de negro, dieron protagonismo a sus pañuelos entre verdes, naranjas y negros atados en muñecas y cuellos, exigiendo, mediante estos símbolos de lucha, la separación de la Iglesia y el Estado, así como el aborto legal, seguro y gratuito. Ecuatorianos marchan masivamente contra el gobierno de Moreno. Miles de ecuatorianos han salido a las calles de Quito para protestar en contra de las políticas del gobierno del presidente Lenín Moreno. Enarbolando pancartas, expresaron el jueves su indignación por las medidas económicas del gobierno, el aumento del precio de la gasolina super y el diésel y la reducción de la planta de trabajadores que provocó muchos despidos, se encuentran entre las críticas de los participantes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó en julio que en el último año el empleo pleno cayó en Ecuador del 40% al 38,9%, lo que significaría 161.000 nuevos desempleados. Un millón contra Bolsonaro. El grupo de Facebook Mujeres Unidas contra Bolsonaro, creado hace poco más de dos semanas, no para de crecer, superando el millón de participantes. Ya preparan manifestaciones. Según las organizadoras, al menos un millón de mujeres habían adherido al grupo en la plataforma hasta el jueves y tenían un crecimiento extraordinario de 10.000 solicitudes nuevas cada hora contra el candidato misógino y machista. Las encuestas muestran que al menos el 49% de las electoras, mujeres, jamás votarían a Bolsonaro. En cambio, Bolsonaro cuenta con una base electoral mayoritariamente masculina. Lo votarían el 32% de los hombres. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, es un clásico, ¿no? Las 8 y 18. Estamos así, siempre súper precisos, así. Una grilla aceitadísima. Sí. Totalmente. Yo estoy muy ansioso por saber qué vamos a tener hoy en el programa. Bueno, hoy estamos, pero con totalmente tenemos muchísimas cantidades de cosas para hablar, distintos temas variados, así como lo hablábamos ahí en la producción, viste, antes de empezar el programa. Porque vamos a hablar sobre la separación de la Iglesia del Estado. Ajá. Un tema, esa audiencia a la que llamó el FIT, ¿no? Un poquito para que se presentaran y empezaran esta campaña para la separación de la Iglesia del Estado. Vamos a hablar de algo que... ¿Qué es la economía de las apps? No tengo idea. La economía colectiva, colaborativa, no sé, una cantidad de cosas que no entiendo mucho, no sé, y espero que hoy me saquen de eso, me digan a qué se refiere. Vamos también a tener, por supuesto, la columna de Rodrigo Iglesias, que es el de Internet, de Tecnología. Exacto, eso, ahí está. Vamos a tener también seguimiento de medios, vamos a tener también una cantidad de cosas, cuántas cosas. Bueno, y vamos, por supuesto. Como dos programas en uno. No, pero hay mucho de tecnología, de Internet, de la parte jurídica y todo lo que hace, que siempre hace Rodrigo. Y también, como siempre, tenemos algo que tiene que ver con el trabajo, con lo que está sucediendo, y en este caso es esta posible DNU, este decreto de urgencia que el presidente quiere

Me encanta igual que venga la primavera. Sí, está lindo, pero ya no me gusta cuando sube mucho la temperatura, sí, y hay mucha humedad. Si no hubiera humedad, me la banco, pero mucha temperatura y mucha humedad, ya te dije, es para estar en otro lugar y no en la capital. Igual siempre es para estar en otro lugar. Sí. Viviendo en Argentina, Nico. A mí me gusta que uses la palabra rauda, porque me hace pensar en esos locutores que se levantan a la mañana, miran el diccionario y dicen, hoy voy a decir esta palabra. No, me la imaginé corriendo muy rápido a la primavera. Dije, viene, ya. Claro, yo me la veo pasar muy rápido, porque en general enseguida empezamos a... Sí. Fíjate si hoy tenemos temperaturas de 25 grados. Claro. Para el viernes hay 26. En noviembre... No estamos, todavía no empezamos octubre. Imagínate lo que va a ser. Antes de noviembre estabas abrigada. Sí, hoy sí. Ya estamos livianitos de... Vean, ¿no? Ustedes no terminaron de quejarse todavía del frío y ya se están arrepintiendo del calor. Paren un poquito. Sí, no, a mí igual siempre me gusta más. No sé cómo estará en Escobar, si seguirá la niebla que, no sé, estaba ahí acompañando a Pablo Brambilla. Ya no, buenos días. ¿Cómo andan? Buen día, Pablo. No hay niebla, hay un solcito tropical. Sí. Hay una onda de... Te imagino con una guayabera ahí. ¿Y la humedad? ¿Qué tal la humedad por allá? Alta humedad, por supuesto. Hace bien a las plantas, humedad, ¿no? ¿Eh? ¿A las plantas le hace bien eso? Sí, claro, no, imagínese, usted después... todo lo que es pasto, todo lo que es planta le crece hasta las nubes. Claro. ¿Eh? Si usted quiere llegar hasta el cielo como el dólar, deje de crecer la planta. Y después vas a tener frijoles con pepitas de oro y todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, esa es la ilusión del gobierno. Claro. Los brotes. Si el dólar póngase, supóngase siga a 167, llegamos a la pepita de oro de la dolarización, por ejemplo. Claro. Qué lindo país. Nada, hermoso. Bueno, y como siempre, bueno, le traigo el clipping, el seguimiento de medios de los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Así que vamos a hacer un paneíto, si usted le parece. Vamos. Sobre los principales titulares de los diarios y, por supuesto, algunos recortecitos que a mí, arbitrariamente, me parecieron relevantes. Uh-huh. Bueno, vamos a arrancar, si le parece bien, con el titular menos importante. A ver. Presupuesto a la medida del fondo. Titula página 12. El gobierno presentó en el Congreso la previsión de gastos para 2019. Claro. Ámbito financiero la llama, la denomina una reforma impositiva. Ajá. El presupuesto lo denomina una reforma impositiva. Es decir, reduce todos los problemas económicos a hay que ajustar el déficit. Claro, claro. Déficit cero. Caída del 0,5 del Producto Bruto Interno. Ajá. Inflación del 23%. Bueno, vamos a andar en el 80 entonces. Dólar a 40,10. Ajá. Claro. El tema es que ya está en 40,42. Uh-huh. No 40,10, ¿cuándo? ¿A diciembre del 19? Claro. No. Pero nos toman el pelo directamente. Sí. Bueno. La partida que más aumenta, dice página 12, casi 49% es para el pago de intereses de la deuda. Bueno, aparece un Duchovne metamorfoseado con Lagarde, le digo, vale la pena ver la tapa de página 12 en ese sentido. ¿Cuál sería la expectativa? Plantea el cronista comercial, la expectativa para todo este problema es un fuerte impacto positivo, bueno, después cada uno lo evaluará. De las exportaciones y los PPP, es decir, esta alianza del siglo XIX con las empresas extranjeras, claro, para que vengan a invertir. Uh-huh. Pero, solo un renglón, una acotación, imagínense una empresa extranjera, ¿para qué va a un país del tercer uh-huh. mundo? ¿Para dar más o menos trabajo? No, para darse trabajo a sus ciudadanos. Sí, sí. Eso es así desde siempre. Va para obtener mayores ganancias, justamente claro, porque los salarios son bajos o porque lo puede hacer con poca mano de obra. Uh-huh. Y muchas veces solamente para extraer aquello que necesitan para trabajar sus ciudadanos, no los de ese otro país. Exactamente. Bueno, así que esa es la máxima expectativa del gobierno. Bueno, aún así va a retroceder el PBI el año que viene. Claro. Bueno, en este hermoso contexto en el cual repuntaron los bonos y el Merval por el buen clima con el Fondo Monetario Internacional, ayer Nico Duchovne estuvo en el Congreso presentando el paquete, y yo creo que la terminología es adecuada, el paquete para 2019. Así que bueno, les preparé un compiladito para que el oyente y la oyenta no se pierda la palabra del ministro de Hacienda, que como bien sabemos, las vaquitas son unos. Escúchelo. Gracias a todos por venir. Estamos presentando el proyecto de ley de presupuesto de la Nación Argentina 2019. Muchas gracias a todos los presentes. Para mí es un placer estar acá, cumplir con este ritual de todos los años de presentar el presupuesto de la Nación para el año 2019. Un presupuesto con equilibrio fiscal primario. La sustentabilidad de las cuentas públicas es indispensable para tener una economía ordenada, previsible, que promueva la inversión y la generación de empleo, y la solvencia fiscal también es necesaria para reducir las vulnerabilidades de la economía ante los shocks. Converger hacia el equilibrio fiscal es uno de los objetivos centrales de la política económica de este gobierno. Hicimos un gran esfuerzo. En 2016 bajamos el gasto en 0,3 en términos reales, en 2017 en 3%, en 2018 proyectamos que baje en 6% y para 2019 proyectamos una reducción de 7,7% real. Esta baja en el gasto se hizo cuidando a los más vulnerables. Entendemos que la desaceleración de la actividad y la inestabilidad cambiaria y la aceleración de la inflación impactan negativamente sobre la situación económica de los argentinos y su calidad de vida. Sin embargo, creemos que la economía argentina exhibió una gran resiliencia durante este proceso de convergencia hacia un reequilibrio externo y fiscal. Esperamos que en el año 2019 la actividad en promedio se contraiga un 0,5%. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo. En términos de nuestras prioridades presupuestarias, queremos recalcar que este es un presupuesto austero, pero con prioridades claras. Mientras que el gasto primario crece al 24%, el gasto social crece al 32%. Las medidas con las que alcanzaremos el equilibrio fiscal primario serán las siguientes. Una baja del gasto en subsidios económicos equivalente a 0,7% del PIB. Una reducción de 0,5% de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto de capital en el presupuesto nacional. Vamos a continuar reduciendo el déficit operativo de las empresas públicas no asociadas a transporte y energía. Continuaremos reduciendo los gastos operativos en bienes y servicios no esenciales. Que sea el inicio de la consolidación fiscal argentina y de un Estado que sepa administrar los recursos que aportan los contribuyentes. Muchas gracias a todos. De nada, gracias por venir. Sí. No, por placer. Favor. No, no, nadie le dijo a Marquitos que la gente está ahí porque labura de eso, de senador, de diputado, qué sé yo. No es que fueron para... A ver, gracias por venir. Claro. Lo otro, espere, no se me vaya. Lo otro que quería decirle, porque yo no lo sabía y por ahí hay alguna otra o algún otro que no lo sabe. Resiliencia en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera. Sí, en realidad... ¿A quién se murió? No, porque... yo creo que los resilientes tendremos que ser nosotros. Somos nosotros. Por eso le digo. Sí. Estamos todos muertos. Ah. Sí, claro. Bueno, digo, como que se murió la economía argentina, que usted sabe que no tiene nada que ver con la sociedad ni la política. Claro. Bueno, bien. Por supuesto. Aparte bueno, es un ritual. Ahí compartíamos un poquito al ministro Nico Duchovne, de la mano de la música de la era del hielo, porque es lo que se viene. Claro. Sí. Correcto. Muy bien, el oyente entonces está esperando, lógicamente, la palabra del presidente de la Nación. No sé, vos decís. ¿No? ¿Estás seguro que querés eso? Bueno, ayer los ding dongs del G20 entregaron sus recomendaciones a Macri. Pero claro, por supuesto. Vio que lo quería escuchar al final. Me interesa, bueno, de los pies a la cabeza. Bueno, le comparto entonces los principales en un minutito. No lo voy a exagerar tampoco, porque tampoco da para tanto, pero les recomiendo el comienzo, es extraordinario. Escucha al presidente de la Nación ayer cuando le entregaron las recomendaciones para la cumbre del G20 que tenemos en los próximos días. Escúchelo. I'm really very glad to host you all in Buenos Aires once again and especially willing to continue working together. Ya estamos en la recta final de la presidencia argentina del G20. Y estamos muy entusiasmados con el trabajo y los avances que hemos logrado hasta el momento. Quiero decir que los miembros del G20 han apoyado ampliamente las prioridades que propusimos. Lo que queremos es demostrar que nuestra mirada del siglo XXI puede actuar como un puente en la diversidad y poniendo siempre las necesidades de la gente en el primer plano. Buscamos que el G20 siga siendo protagonista como un espacio de coordinación para construir sobre preocupaciones compartidas e intereses comunes. Es hora de mostrar que la cooperación internacional puede permitirnos construir un futuro mejor. Les agradezco nuevamente y los invito a que todos sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que el G20 sea un verdadero éxito. Muchas gracias. Es que no queremos que sea un éxito, justamente. No, pero aparte ya lo dijo, nos ampollaron los pies porque estamos caminando buscando trabajo. Así nos va a quedar ampollados. Claro. Sí, yo insisto, me parece que el laburo de Durán Barba es un sacerdocio, ¿eh? Sí. Lo estoy respetando cada día más. Sí. Claro. Casi que uno ya le empieza a tener estima. Sí. Jardín, guardería, jardín, primaria, secundaria, universidad necesita. Sí, bueno, mira cómo es. Bueno, Crónica, le tiro dos, tres titulitos y vamos al tema clave, principal del día. Le tiro dos, tres titulitos al margen. Preocupación, dice Crónica, aumenta el consumo de alcohol entre los adolescentes. Creo que siempre son los adolescentes los que consumen más alcohol. Uh-huh. Sí. Ninguna otra porción de la población consume más alcohol, aparentemente. Mm. Claro. Siempre la preocupación es por los adolescentes. Y nunca la preocupación es por quién se los vende, ¿no? No, claro. No, es que no hay tampoco una explicación demasiado... No, tampoco nos vamos a complicar demasiado. Claro. Es un medio de información comercial. Igualmente, ¿sí? Siempre que se habla de los adolescentes es para hablar de aspectos negativos de los adolescentes, ¿no? Sí. No hay nada nunca positivo en la adolescencia. No, claro, adolescen. Claro. Bueno, por eso, esa mirada. Bueno, blindaje navideño, titula Ámbito, con la mirada puesta en intentar esquivar un diciembre conflictivo, los gobernadores avanzan en una estrategia de anuncio de bonos de fin de año y nuevos aumentos salariales. La palabrita blindaje como que ya da miedo, ¿no? Igual. Sí. Bueno, Navidad me da miedo, mirá. El arbolito, armaron el arbolito en septiembre para la primavera. Imagínese que le va a venir Nico Duhovne, va a caer por la chimenea, bueno, un momento increíble. Este año sin luces el arbolito, ¿sabes qué? La factura, si no... Sí, luces, bueno. Bueno, San Nicolás, por supuesto, vamos al tema central del día. Tapa de Clarín, procesan y embargan a Cristina como jefa de una asociación ilícita. Ajá. Bonadío acusó a Cristina Kirchner de ser la destinataria de los sobornos. Uh-huh. Para Página 12, procesamiento sin ninguna sorpresa, un temita al margen, digamos. Claro. Bueno, las fotos son extraordinarias igual, que la selección tanto de Clarín, La Nación, Crónica, son extraordinarias de Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Ajá. Bueno, pero le traje un compiladito de qué dijeron los medios, porque por supuesto el oyente dirá, bárbaro, fenómeno. Contame qué pasó ayer en los medios con la cobertura, el show, que se armaron ayer a la noche, un picnic, imagínese. Así que le traje un recortecito justamente de los medios a propósito del procesamiento de la expresidenta, pero también de muchos empresarios. Uh-huh. ¿Dónde terminará? Escúchelo. Hoy estamos siendo mirados por todo el mundo. Los portales de todo el mundo, los diarios importantes de economía, de política, de lo que usted se imagine, hablan, lo voy a decir en tono coloquial, del choreo que hubo durante el gobierno de Néstor y Cristina. Somos una vergüenza mundial. Ver lo de los cuadernos quedó superado por la realidad a partir de la primera declaración del presidente de la Cámara de la Construcción. Un clásico ya en la justicia argentina, el juez federal Claudio Bonadío contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ministro, el juez Claudio Bonadío, dijo una y otra vez que están muy abocados a recuperar el dinero de la corrupción. Sí. Sí. Pero los cuadernos pasa a ser un recuadro de color adentro de un sistema que Wagner empieza a relatar, y ese sistema funcionaba como tal, como sistema, de manera casi autónoma. Sabe que el tema económico hoy por hoy es prioritario en la Argentina. Lo quieren tapar con las decisiones de Bonadío. Creo que hay un elemento que parece que los dirigentes populares no se los puede juzgar. Yo creo que se afanó muchísimo en el kirchnerismo. Ella también creo que es una perseguida política. Las dos cosas. Pero, ¿o robó o es una perseguida política? Las dos cosas. No dan las dos cosas. No, sí, dan. Y no dan las Reivindico dos cosas. El derecho para contar las dos cosas. Pero no hay dos ¿Qué cosas. Es lo que nos está contando? A veces uno, y en Argentina más, trata de buscar visiones conspirativas sobre todo. Y esto es lo que se ve. Los medios la ven a Cristina más culpable de lo que lo ve Bonadío en el expediente. Rosendo Fraga. Más que Cristina, la novedad son los empresarios. La cantidad de empresarios que son procesados en esta, ¿no es cierto?, en esta causa. De los más importantes del país. ¿Sabes? Claro, me parece que esto es lo nuevo, ¿no es cierto?, en este sentido. Me parece que esto tiene una referencia, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto en Brasil, Lavallato, donde el sector empresario y los arrepentidos jugaron un papel realmente importante. Porque la verdad es que el derecho es una ciencia, y para meter preso a personas hay que probarle delitos, indicios, presunciones, documentos. Y en realidad, si acá el tema era coimas, la plata no está. No hay plata. Cristina tiene que estar presa, lo venimos diciendo hace muchos años. Bueno. Surtido, ¿eh? Surtido. Lo que más me gusta es la tibieza de Siete Case. Sí. La, Cristina es buena y es mala. Es una cosa... Claro. Para todos los gustos hay acá. Tremenda. Hay para todos los gustos. Sí. Siempre tenemos para que el oyente disfrute de este mundo espectacular de los medios masivos comerciales y estatales. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Gracias. Gracias, Hoy estamos siendo mirados por todo el mundo. A 1.200 kilómetros, las ligas menores. De allá nos miran. Mira, a 1.200 kilómetros también nos miran. Bajo el puente pensé en los campos dorados de... Ruta Alternativa. Esperemos que como Estado podamos devolver al ciudadano López a su hogar para que definitivamente en la Argentina desaparezcan estos fantasmas que tanto daño nos han hecho. Bueno, qué desafortunada, ¿no? Parece con el paso del tiempo, por ahí en el momento que él la dijo, no resaltó tanto, ¿no? Pero que desaparezcan los fantasmas cuando se hablaba de la desaparición de Jorge Julio López. No, lo que a mí me pareció a 12 años de la desaparición, hoy a 12 años de la desaparición, hace prácticamente también en este momento estaba ocurriendo, ¿no? Si yo mal lo recuerdo. Sí, me pareció que hay un incidente ahora de lo que pasó con la maestra, con... se me fue el nombre. Corina, gracias, Corina. Uh-huh. El otro día. Que hay un secuestro y tortura que, digamos, parecería lo que ocurrió en Moreno, hecho por el mismo tipo de mano de obra, digamos, que es el que está, el que prevalece desde hace muchísimos años y que está basado en la impunidad. Digo, uno a veces piensa que esta gente está metida en algunos de los pliegues de la sociedad, así como también algunas resistencias populares están metidas en los pliegues de la sociedad, y a veces de sencillan hasta que aclare, digamos, ¿no? Como esperando algún otro momento, amparadas por el campo popular. Otras no desencillan, están actuando siempre, permanentemente en esos pliegues y como parte de las políticas de Estado, porque prácticamente todos los gobiernos o se han servido de ellas o han servido para ellas, ¿no? Porque si no, no hay ninguna otra explicación para que tres tipos puedan meter adentro de un auto a la luz del día a una docente, la torturen, le pongan una bolsa en la cabeza, la torturen y después la dejen en algún lugar, como podría no haber sucedido, digo, podrían haber continuado con ese secuestro. Es decir, yo recuerdo que en la década del 90 un juez de la Nación dijo claramente que prácticamente ningún delito se puede cometer sin participación de la policía. Pero un secuestro es imposible que se cometa sin participación policial. Sí. No hay manera de hacerlo. Por lo que requiere un secuestro, por la logística que requiere un secuestro, incluso por el dinero que requiere un secuestro, así sea por unas horas. Entonces, digo, todo esto que nos sigue ocurriendo, por eso me parecía importante traer lo de Corina también en el día de hoy. Todo esto que nos sigue ocurriendo con Jorge Julio López, que continúa desaparecido. Es parte de esa impunidad garantizada, por lo menos es lo que a mí me parece ver, ¿no? Es parte de esa impunidad garantizada por todos los gobiernos, transversal a todos los gobiernos. A todos los gobiernos, ¿no? Y así lo decía Monumento a la Impunidad, es lo que decía Adriana Calvo, ¿no? En su momento, en la segunda desaparición. En la segunda desaparición. No, esa, la fundadora. Recordemos que lo de Jorge Julio López sigue ocurriéndonos. Sigue ocurriéndonos. Así que bueno, eso, recordar, y a mí me costaba pensar a quién podíamos dar una charla o hablar, conversar sobre este tema, cuando también hay que recordar a todos los que lucharon por esta aparición, como Adriana Calvo, Nilda Loy, Cachito Fu. Entonces, entre varios, y que algunos siguen, pero que bueno, digamos, habían referentes para este momento, pero sí recordar que Adriana Calvo llamó como monumento a la impunidad esta segunda desaparición, quien era la máxima, la fundadora y máxima referente de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que por supuesto no es de este gobierno, sino que ella hablaba también de que no quiso el kirchnerismo tampoco hacer es buscarlo, aparecerlo, que como que bueno, había referentes claros del kirchnerismo que tuvieron una posición de la cual no se puede volver desde mi punto de vista. Claro, también, sí. Y seguramente podríamos volver a escuchar a quien es Aníbal Fernández, por ejemplo. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tienen para decir, para reflexionar sobre este doloroso episodio del señor López? La verdad que es un tema que nosotros lo mirábamos con mucha preocupación antes que esto sucediera, porque uno entendía que el comienzo del proceso de todo este tipo de juicios podía producir acciones de esta característica. Lo planteo que nosotros hacíamos en aquel momento es que uno no podía descartar ninguna hipótesis. Todas las hipótesis que tuvieran, y por nimia que sea, había que tomarla e investigarla. Y eso fue lo que hicimos, y trabajamos fuertemente desde un primer momento. A uno siempre se levantaba con la cabecita puesta en que podíamos encontrarlo con vida, lógicamente. Pasado tanto tiempo, las cosas a uno le hacen bajar los brazos. Bueno, que él diga que era algo previsible, como que podían pasar esas cosas, es gravísimo, ¿no? Claro. Era ministro del Interior en ese momento. Claro, era responsable, sí, sí, justamente de que esto no le hubiera ocurrido a López, sobre todo porque no debería estar en ese lugar si no supiera que otras cosas se mueven justamente en los pliegues. Uh-huh. Es decir, si no, no puede estar ahí. Y siguiendo esta línea, es lo que vos decís, ¿no? Retomando lo de Corina de Bonis. Sí. Digamos, sería previsible también que las maestras que luchan contra el sistema y hacen ollas populares... Y yo creo que sí. Claro. Yo por lo menos creo que sí, porque aparte acaba de ocurrir. Sí. Ayer relatábamos lo que le ocurrió a un nene de 9 años, sí, que es hijo de una militante del espacio de la memoria. De la PDH, en la provincia de Buenos Aires, claro, en Mar del Plata fue esto. Digo, a ver, están ahí, uh-huh, y están ahí amparadas en una impunidad garantizada. ¿Y sabés de qué me acuerdo cuando termina Operación Masacre? Lástima que no lo tengo acá. Rodolfo Walsh, esto es en el 56, ¿no? Él relata los fusilamientos de José León Suárez. Dice que, como en un llamamiento al poder ejecutivo, al país, a la población en general, que tenemos que tener mucho cuidado, porque estos tipos que están ahí se van a recrudecer. Digamos, claro. Estos militares son como el embrión, digamos, de lo que puede llegar a ser nuestro país. Bueno, 20 años después, uh-huh, él también va a ser víctima, ¿no? Claro, junto, uh-huh, a su hija, junto a todos nosotros, uh-huh, de las mismas fuerzas y de la misma... Sí, recordamos también a Hijos de la Plata, justamente en este momento, no Hijos solamente de la Plata lo está haciendo recordar, porque Justicia ya hace 4 años presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este secuestro se siga investigando y se siga viendo dónde está Julio López. Y lo que lograron, la contestación que lograron del macrismo, fue una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa. Y por supuesto, queriendo, y lo hicieron en un inicio, pero justamente la lucha hizo que no, que Checolás vaya a prisión domiciliaria, pero el estar en la calle y seguir luchando lo volvió al lugar que tiene que estar. Uh-huh. Bueno, y nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Dónde está Jorge Julio López? Que nos sigue pasando. Uh-huh. La desaparición nos sigue pasando. Seguro. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Ruta Alternativa. Periodismo. pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y recordamos que hoy, justamente a las 17 horas, va a haber en La Plata una gran movilización y concentración frente a los tribunales federales en la 8:51. Y la marcha recordatoria de Jorge Julio López va a ser acá el jueves en Ciudad de Buenos Aires a las 15:30 en la marcha de los jueves de las madres. A las en Plaza 17 de Mayo se va a leer un documento. Sí. Primero participar de la ronda de las madres, claro. A las 15:30 y luego a las 17 se va a leer un documento en Plaza de Mayo. Así que bueno. Parte de las actividades, seguramente habrá algunas otras más en otros lugares, pero las iremos diciendo más adelante. Muy bien. Seguramente. Bueno, y ahora que me resucitaron las todas las pantallitas. Las pantallitas, del tele. Muy no, bien. No, era una revolución de sin internet. Tiene todas las apps en orden más ahora. Más o menos. Qué feo que es depender de no tener papel. Bueno, otro día me impactó mucho en la I2K, la fiesta que hubo acá con adolescentes. Los poetas que y las poetas que poetisas o no sé, eran poesías y eran muy buenas. Muy buenas. Muchos estaban con el teléfono. Y a mí me impactó eso porque no tenían papeles. Sí. Claro. A mí al revés. Vos sabés que me impactó que hubo un par que tenían unos cuadernotes gordos, extraños para mí, ¿no? Sí, una cosa extraña, una especie de libreta grande. Claro. Y ahí buscaban y leían, ¿no? Les faltaba mojarse el dedo con y ahí darle y buscar. Podríamos decir. Estamos hablando de chicos de 17 años, 18, 19. Que y Nico se sigue riendo de mí. ¿Cómo me fastidia esto? Podríamos decir, Dani, ¿podríamos decir que era casi una Biblia? Porque a lo mejor tiene un poco que ver con esta conversación que vamos a mantener. Si lo podemos encontrar, Martín se llama el pibe, como para que nos cuente ese mismo relato escatológico de Burger King. Si está escuchando el programa, estaría buenísimo. Lo invitamos a que lo cuente acá. Sí. Así que bueno. Nos vamos ya a hablar... Hablar sobre la separación de la Iglesia del Estado. Y como bien lo habíamos anunciado, hubo una audiencia convocada por la izquierda, por el FIT, por el Frente de Izquierda, para hablar sobre esto, sobre esta campaña nacional por la separación de la Iglesia y del Estado. Y ya para que hablemos sobre esto, si bien acá la educación es laica y es un derecho, aún hoy sigue sin cumplirse. Vamos a hablar ahora con Fernando Clemente, que es periodista, integrante del Observatorio por la Educación Laica, que participó de esta audiencia y de esto que ellos están siguiendo ya desde el 2009, ¿no? Así que bueno, buenos días, Fernando. Buen día, chicas y chicos, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bien. Bueno, contanos un poquito, ¿no? ¿Qué fue en esta audiencia? ¿Cuál fue la experiencia que tomaste de esta audiencia? Y la verdad que muy positiva, más allá de que, por supuesto, me llevo el aprendizaje de todas las organizaciones y los referentes organizaciones que uno, más allá de verlos y seguirlos vía online o en los medios de comunicación, la verdad que es bueno poder palpar, charlar, intercambiar, entendiendo que en Salta el movimiento por el laicismo, si bien siempre ha sido fortalecido por los sectores y los grupos activistas de mujeres, ¿no? Primordialmente. Y después, a través del fallo, nosotros poder constituir un observatorio para dar que realmente el fallo de la Corte Suprema del año pasado, el 12 de diciembre, en relación a educación laica en las escuelas públicas de Salta, la verdad que para nosotros es un gran aporte que se nos hace y, por supuesto, buscábamos que también se conozca un poco la realidad de Salta, que para nosotros nos preocupa y nos alarma muchísimo, ¿no? Claro, sí, esta lucha que ustedes están realizando, como bien lo decís, del 2009, pero que si bien se fue sancionada, ¿se está cumpliendo? No, se está cumpliendo. Salta es muy difícil, de hecho, cuando estas madres se comenzaron, fueron 10 madres que presentaron la demanda y tardaron casi 10 años en que la justicia realmente se expidiera. La verdad que para ellas fue muy difícil, las persecuciones hasta el día de hoy, y eso que los chicos ya ni siquiera están en, claro, dentro del ámbito educativo, o por ejemplo, pensar que hoy hay un fallo que les prohíbe que la materia religión se dicte en horario escolar, uh-huh, pero en la currícula, uh-huh, pero no obstante, empezaron a hacer talleres de valores, porque hay que recordar que el gobierno el año pasado había terminado haciendo efectivo a 700 docentes de educación religiosa, pero aclarando que son de educación católica, que son catequistas, con título, porque solamente hay un instituto formador de profesores de educación religiosa católica, porque ellos esperaban que cada religión pusiera sus propios institutos y que formara sus propios profesores, pero no es casualidad que solamente la Iglesia Católica fue la única avalada y autorizada para tener docentes, y los pasaron a planta del Estado. Entonces hoy se constituyeron en, no sé, hacen talleres de valores, terminan de una u otra manera siguiendo con el programa educativo que tenían en su momento, disfrazándolo de otra manera, ¿no? Claro. Sí, Salta, Fernando, es una situación extrema porque que haya llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, digamos, esta situación de pretender dar religión en las escuelas. ¿Es una situación extrema o es común a lo que pueda suceder en el NEA o en el NOA? No, en realidad Salta lo que tiene es que tiene muy arraigado, de hecho, vos tenés, por ejemplo, vos decís si es una situación extrema, en realidad fue fue la desesperación de los padres y tener que llegar hasta la instancia de una Corte Suprema, porque, por ejemplo, la Corte de Justicia de acá de Salta les había dicho, bueno, pero está bien, ante el reclamo pídanle un papelito donde expresen si están de acuerdo o no están de acuerdo con que reciban educación religiosa. Claro. Fue lo único que hizo. Uh-huh. Y la Corte Suprema es la que termina diciendo no. Está claramente visible cómo atenta ante el desarrollo y los principios por los que se forja las leyes en relación a la educación en Argentina. Claro. ¿No? Uh-huh. Digo, pero vos tenés, por ejemplo, una Salta en la que hoy la Iglesia interfiere, educación sexual integral no se expresa, uh-huh, no se lleva a la práctica como dicta la ley nacional, pero porque obviamente hay intereses creados sobre valores, ¿no?, y construcciones que tiene la Iglesia Católica en relación a ese tema. En general, en grandes rasgos, Salta es complicada y es difícil, y todo lleva a una situación extrema, ¿no? Uh-huh. Que cuando la ve el resto del país, que yo lo escuchaba y tenían un poco más naturalizado esto de la educación laica, uh-huh, acá de hecho no. De acá, uh-huh, llevó, por ejemplo, 32 diputados que presentaran una resolución pidiéndole a la ministra que dé marcha atrás ante una resolución que habían sacado para que los chicos vayan a la catedral, uh-huh, ¿no?, en sí, horario escolar. Claro, sí. O sea, diputados que van contra un fallo de la Corte, que, uh-huh, le piden el incumplimiento del fallo, que después los senadores del PRO hicieron lo mismo, que estos, uh-huh, también eran diputados del PRO. Digo, ¿no? Es tremendo, porque esto le llaman tradición, ¿no? Uh-huh. Esto, claro, es como, bueno, alguien va a venir a rompernos la tradición y la cultura de todo y todas las salteñas. Es una cosa de loco. Claro, pero también sabemos que a veces les piden libros y también a veces los hacen rezar en algunas escuelas. Y pasa hasta todavía. Mira, el fallo fue sobre el caso Castillo, que fue sobre un caso de la primaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo quisieron tomar muy al pie de la letra, así muy a pecho, y dijeron, bueno, pero es solamente la primaria. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a ejercer mayor presión sobre los secundarios, los VESPAs y los jardines y los prejardines que tiene el Estado, ¿no?, sobre la educación pública. Salimos a insistir desde el observatorio porque es así, ellos hacen una, nosotros nos enteramos, avanzamos, ellos retroceden, y así, claro, estamos yendo una pelea de todos los días. Pero hoy tenemos, por ejemplo, casos en el interior, en colegio, por ejemplo, Juan Manuel de Rosa, de San Lorenzo, que es ahí nomás pegadito a la capital salteña, que ellos, por ejemplo, hay un niño y una familia que dijo, no voy a querer que mi hijo rece, y los hacían rezar. O sea, cuando ingresaban había un banner en el ingreso de la escuela. Esto te estoy hablando hace menos de un mes que logramos que lo retiren. Era un banner con una oración a San Lorenzo Mártir. Los chicos ingresaban, tenían que santiguarse y de ahí ellos recitaban esa oración, la rezaban y pasaban recién al grado. Nosotros hemos hecho las denuncias, la madre desesperada, y el problema fue que, bueno, suspendieron la ida a la catedral, suspendieron la ida porque justo coincidía con las fiestas patronales San Lorenzo Mártir, y que no tuvieron mejor idea que la preceptora y los directivos salir a acusar delante de todo el alumnado al hijo de esta madre por decirle que culpa de su madre no fueron a pasear a la Plaza 9 de Julio por el milagro, a rendirle culto al Señor y Virgen del Milagro, que no fueron a San Lorenzo Mártir, que era una ofensa. Todo por culpa de las denuncias infundadas que había realizado la madre. Le escupieron los chicos la carpeta, se la rompieron. Es tremendo que ahora estamos... O sea, bullying. Un colegio público, ¿no? Claro, un colegio público. Claro. Y esto pasó hace menos de 2 semanas. El punto es que nosotros diariamente tenemos casos en lo que sí veo es que hay una mayor aceptación por parte de la comunidad, ¿no? Antes vos hablar o mencionar a la iglesia era como... no sé, lo mínimo que te recibiera un sopapo porque estabas siendo impertinente, porque estabas atacando algo que es sagrado como la institución o lo que sea, ¿no? Pero se ha ido como adecuando un poquito y la gente fue entendiendo de que por más que sean mayoría o no, porque se solventan en esto, ¿no? De que, por ejemplo, mienten con los números de la asistencia a la procesión del día sábado, por ejemplo, el 15 de septiembre, para el Señor y la Virgen del Milagro, que les metieron 850.000 personas, que es una locura, que es imposible que suceda, digamos. Pero bueno, ellos se sostienen en esto del número. Claro. Y la iglesia ha ejercido mayor... 850.000 personas en Salta Capital... Sí, es una cosa de loco. Es imposible. Yo he participado de marchas y manifestaciones, claro. He hecho coberturas en Buenos Aires, donde eran 300.000 personas y casi era una locura y no se compara con la de Salta. No, claro, pero hay que reconocer que entre Capital y el AMBA, digamos, hacemos 15, 16 millones de personas, digo, sería más factible, claro, bien. No, acá es imposible, técnicamente eso me decían algunos especialistas, me decían, Fernando, es imposible meter 850.000 personas en 9 cuadras, ¿no? Y más en nuestras cuadras, en nuestras calles que son más angostas, ¿no? Hay una cosa medio loca. Pero ellos se sustentan en eso, en las cantidades, en que son mayoría, y obviamente un gobernador que en la Patagonia te declara que está a favor de la separación, el gobernador Urtubey con aspiraciones a presidente, claro, pero te dice en la Patagonia, queremos la separación de la Iglesia y del Estado, pero a los 2 días viene y en la puerta de la catedral montan todo un show en el que despide el obispo, el gobernador y las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro a 40 agentes o del ejército que se iban de casco azul, ¿no? 40 salteños. Claro. Estamos hablando con Fernando Climent, que es integrante del Observatorio por la Educación Laica. Fernando, y nos llega un mensaje de una persona salteña, justamente, que dice, para preguntarte a vos a ver qué sabes sobre esto. El Estado salteño daba asesoramiento a docentes sobre el ESI en la Universidad Católica de Salta, con manuales redactados en la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. Obviamente, sí. Claro, y cuando se habla de la religión católica, digo, ¿no? Tenemos ahí como una cosa como que el Opus Dei es algo de lo que no sabemos mucho, pero ¿qué tan está metido el Opus Dei en la Iglesia Católica salteña? Mira, detrás de los mitos que existen sobre los vínculos del gobernador y su familia con el Opus Dei, que de hecho la mayoría de los funcionarios fueron capacitados en las universidades que sabemos que son del Opus Dei, Albino en Salta, que sabemos que es un referente del Opus Dei, que en Albino acá se lleva millones con centros de primera infancia y con el manejo de la desnutrición que la terciarizan por medio de su fundación CONIN. Tenés vínculos de diputados y de concejales de toda la provincia que tienen estrechos vínculos con el Opus Dei. A ver, acá en Salta el Opus Dei es operativo. Acá si querés decidir quién va a ser gobernador, tenés que preguntarle primero al dueño del Banco Macro, y que es el que le va a financiar el dinero, y claro, por supuesto que por otro lado le tenés que preguntar a la Iglesia si está de acuerdo o no está de acuerdo. Acá los vínculos políticos y el brazo político de la Iglesia Católica, que es el Opus Dei, uh-huh, y entre otros sectores más, son muy fuertes, y no me cabe la menor duda de que ellos hayan sido, sí, de hecho yo lo sabía eso, fueron preparados, charlaron las capacitaciones, porque dentro de la ley del ESI existe una pequeña cláusula que permite la adecuación según el contexto cultural de cada una de las provincias. Entonces, uh-huh, y se hacen uso y abuso, uh-huh, de eso, y terminan modificando. Acá el ESI es, por ejemplo, me mandaban ayer unas fotos de un cuaderno de primer grado donde supuestamente era educación sexual, y le decían las partes íntimas no se muestran, no sé, le planteaban que el nene tiene cosito y la nena cosita, pero así, ¿no? Sí, nene, sí, cosito, sí, sí, y la nena cosita, y que en realidad está la familia se constituye con nene, nena, de los que salen nenitos. Sí, es una, claro, cosa de loco. Ah, tremendo. O sea, eso lo hacen. Y olvídate de los colegios subvencionados, que son confesionales, claro, que llevan millones del Estado, ¿no? Que eso, claro, estamos investigando ahora, porque pareciera que existe un solo estudio jurídico y contable que decide qué colegios son los que van a recibir los subsidios del Estado. Ajá. Bien. Así brevemente, para ir terminando, ¿cuáles serían las provincias más afectadas en cuanto a esto, en la separación del Estado de la Iglesia? Y las del NOA. Las del NOA se ven muy comprometidas y están muy fuertes. Digo, en esto de la presión política de la Iglesia, que no solo es la Iglesia Católica, ojo, también está la Iglesia Evangélica, que pactaron con la Iglesia Católica, por ejemplo, en Salta, en esto de con mi hijo no te metas, y en realidad estaríamos hablando Tucumán, que ahora tengo entendido de que estaban siguiendo el mismo camino que Salta para que eviten que les den educación religiosa, o tendrías por ejemplo La Rioja, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta, ¿no? Claro. Que son las, y el Chaco, que son las provincias que pareciera que hay como una mayor fuerza por eclesiástica manejando los poderes del Estado, ¿no? Claro, claro. Bueno, bien. La verdad que, como bien vos lo dijiste en la audiencia, el mayor deseo es de que la comunidad salteña pueda disfrutar realmente de una educación pública gratuita y laica, porque eso es urgente. Y evidentemente lo que acabas de decir también va con esto. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, yo les agradezco muchísimo a ustedes, y bueno, básicamente que se pueda dar y que no quede en un pantallazo, ¿no? Que no quede esto de hagamos cortina de humo para tapar los líos que tenemos a nivel nacional, y obviamente que podamos, que la gente básicamente entienda qué es lo que significa esto de buscar un Estado laico. Exactamente. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Fernando Climent, que es integrante del Observatorio por una escuela de educación laica. La mañana, Soabra. Me acuerdo de una poesía de cuando era chiquita yo. ¿La querés recitar? Después. Ah, bueno. Es la mañana, lirios y rosas, mueve la brisa primavera. Sus uñas y la mañana que se pega a la pared, rebalando hasta llegar medio dormida, hasta encontrarse una palabra que sin querer lastimó. Agachada se quedó un rato largo, cada tanto la miraba. Dibujarla, comentó, dándole cuerda para sacarla a caminar. La palabra la miró, no dijo nada. Por la duda, la mañana no insistió, respetando su silencio, que en estos casos dice más. Thank you. existía una palabra para explicar ningún dolor. Cuando te hunde su mirada no hay más vueltas que pegarle esa verdad. La noche está agarrada con sus uñas y la mañana que se pega a la pared se rebala hasta llegar medio dormida. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y este programa es como que hace esto, ¿no? Va del pasado al presente, porque hablar de la iglesia, sí, aunque sea hoy, sea actual, parece como algo pasado, el medioevo. Sí. Y de repente, no el siglo XVIII, más atrás. No, más, todavía. Más. Érase una vez el hombre. Exacto. Esos fascículos que yo tenía que eran horribles. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero ahora estamos para hablar de tecnologías y el derecho, ¿no? Con respecto a la tecnología, con Rodrigo Iglesias. Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días, buen ¿cómo día, están? Buen bien, día, vos. Bien, todo bien. Hoy, la verdad que traemos algo que venimos hablando hace bastante tiempo, que encontraron una resolución y también vamos a aportar nuestro granito de arena. Pero antes quería, sí, expresar mi solidaridad con Juan, Medo y Paola, que son tres periodistas que fueron... Les levantaron el sobreseimiento y están siendo juzgados por ser periodistas y cubrir la marcha que se realizó con Santiago Maldonado, por el tema de la desaparición de Santiago Maldonado. Sinceramente, esto es un atropello de la familia judicial al cual nosotros estamos más que acostumbrados a recibir estas cosas, pero no está de más recordarlo y expresar acompañar a estos chicos que no hicieron otra cosa que trabajar y que, en palabras de Fiscal Molde, sinceramente es terrorífico, no, es increíble, que sí. Digan que formaban parte de canallas y fascinerosos, bestias, sordas, vandálicas, con altas dosis de travestismo. Sinceramente eso es así. Y después estábamos escuchando recién que en Salta, allá en el NOA, Educación Sexual Integral y el Opus Dei, pero acá un juez, un fiscal, está diciendo lo mismo. Sí. Entonces vemos que estamos todos cortados por la misma tijera y son cosas que no debemos dejar pasar. Pero yendo más a lo que es el derecho informático y a lo que veníamos iniciando el discurso, es el señor Javier Esmaldone, un activista, un ciudadano de pie, bailarín clásico y programador, porque no dejan que diga programador en su provincia, en Córdoba, realizó una investigación muy linda donde encontró algunos problemas en el sistema de votación y en 2016, cuando fue la reforma electoral que intentó este gobierno, explicó un montón de problemas. Pero hubo un detalle que no fue menor. El 4 de agosto de 2016 fue cuando la Cámara de Diputados trató esto y llamó a distintos especialistas y luego llamó senadores, donde la presidenta, actual presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, que es una militante de hace muchísimos años de la Unión Cívica Radical también, indicó que el actual secretario del Gobierno de Modernización, en ese entonces era el Ministerio de Modernización, hoy ya, bueno, está depreciado por un decreto y es un simple secretario, el señor Andrés Horacio Ibarra, ya tenía iniciado el proceso de adquisición de las máquinas que iban a utilizarse. Desde que no estaba la ley y el tipo ya tenía la máquina. De hecho, en el mismo encuentro se decía que ellos ya tenían un prototipo, que lo habían probado, que funcionaba perfecto. Acá teníamos un problema. No tenían ni la ley aprobada, ni siquiera había un acto administrativo que designara la compra de los equipos, no había una licitación previa. Entonces, claro, Ibarra salió a negar esto de una forma contundente por el problema legal que estaban teniendo con las máquinas. Lo que pasó después fue que un funcionario del Ministerio de Modernización, el señor Raúl Martínez, indicó que la pantalla tenía 21,5 pulgadas. Uh-huh. Uno dice, miércoles, qué precisión, 21,5, ni 22, uh-huh. ni 20, ni 19, ni 17, uh-huh. 21,5. Qué raro. Esto fue el 17 de noviembre de 2016, uh-huh. cuando ya empezábamos a decir, che, esto se cae, porque no... A ver, hay un teorema matemático muy sencillo que indica que los sistemas de votación electrónica no pueden tener los tres requisitos juntos. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, los requisitos, para que uno entienda lo que estamos hablando, es auditabilidad, integridad y verificabilidad. Uh-huh. Un sistema informático no puede tener los tres juntos. O casualidad, los sistemas de votación necesitan los tres juntos. Claro. Entonces, claro, tenemos un problema que no es discutible. 2 más 2 es 4, es matemática. Bueno, sí, esto es un teorema matemático donde indican que auditabilidad, integridad y verificabilidad, los tres juntos no se pueden. Uh-huh. De hecho, el CONICET en 2015 ya... Perdón, el 2016, el CONICET el año pasado, 2017, informó que esto tampoco podía ser hecho. Entonces ya contábamos con otro problema, que no solo no se podía hacer, sino que ya había máquinas, ya había un prototipo, ya había un montón de cosas, y supuestamente se decía que las máquinas que iban a ser de urnas electrónicas estaban guardadas en un depósito y demás. El gobierno rechazó que esa empresa era de Corea del Sur, ni que habían tenido reuniones con Corea del Sur, con el gobierno de Corea del Sur, a lo cual todos dijimos, bueno, habrá sido un rumor. Uh-huh. El rumor fue confirmado por el propio gobierno de Corea del Sur. El gobierno de Corea del Sur dijo, sí, nosotros nos reunimos con el gobierno nacional argentino por el tema de las maquinitas estas electrónicas. Nosotros no votamos con máquinas electrónicas porque sabemos que no funcionan, pero si no tenemos votar, claro, problema de ellos. Claro. Se la vendemos. Claro. Esto fue así, suena hasta burlón, pero fue así. Salió en todos los diarios de Corea del Sur y están en inglés, y les pueden leer a aquellos que no saben inglés, lo traducen con Google Traductor y no hay ningún problema. Entonces nosotros nos quedamos diciendo, bueno, ¿acá qué pasó? ¿Dónde van estas máquinas? ¿Qué es? ¿Qué empresa fue? ¿Hay algún despacho de aduana? ¿Algo? No encontramos nada en ese momento. Ahora encontramos que esas máquinas eran pertenecientes a la empresa Miru Systems. Ajá. De Corea del Sur. Estas máquinas fueron vendidas a la República del Congo. Esto es lo que encontró nuestro querido Javier Esmaldones, y se filtró el manual de esas máquinas, el PDF, el manualcito de la, para que tengan una idea, la boleta es la misma. La misma boleta de voto electrónico es la misma. Claro. Acá. Solamente le cambian un poquito la tipografía, pero el formato es igual. Cuando se filtra ese PDF con el manual, hay una superposición de imágenes. Ni siquiera borraron las imágenes la empresa Miru Systems. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que sería los metadatos, de los datos que están por detrás de ese mismo archivo, se encuentran con algo sinceramente terrorífico. Porque encuentran la palabra Lusto, DNI, Juan Manuel de la Sota, Tiziano Fernández, no, claro, Carrió, Daniel del Caño, Rodrigo Altamira, Adrián Sá, todos candidatos de las PASO del 2015 en nuestro país. Y la boleta que ellos promocionan está recortada de una imagen, y si uno la mueve, o sea, saca la boleta y la pone en contraposición, se le da se ve la boleta, que dice apertura de mesa. Es la misma de la empresa del grupo MSA, que había realizado el sistema de voto electrónico en 2015, siendo vulnerado y demás, que ya conocemos. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto sí fue encontrado por Javier Esmaldone, y hay que reconocer la investigación que hizo, fue excelente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Eso, ¿qué hacemos? Bueno, entonces hoy vamos a ir a Mordor, perdón, al Ministerio de Modernización, la Secretaría ahora, a hacer un pedido de informe al licenciado Andrés Horacio Ibarra, claro, para que nos cuente qué reuniones tuvo con Miru Systems y con Corea del Sur, para que nos diga qué es las minutas, quiénes fueron, qué le mostraron, si le mostraron un prototipo, dónde estaban las máquinas, qué directivos fueron, quiénes dijeron que no, y lógicamente, el resultado, la copia de lo que sería el presupuesto, los documentos, manuales, presentaciones, los correos, las agendas, todo entre la empresa y Miru System. Claro. ¿Para qué se hace esto? Obviamente, ya sé que me van a contestar, no tenemos nada, no sabemos nada, no, nunca existió esto, ya lo sabemos. Sí. Pero este pedido de acceso a la información tiene un detalle muy lindo, que es que deja abierta la vía penal. O sea, que si en algún momento se llega a saber que sí existieron esas reuniones y faltó información al ministerio, al secretario, perdón, de modernización, tiene un problema penal. Entonces, para esto es ir trabando y en un detrimento a lo que nosotros decimos, bueno, si un sistema informático no cumple con la Constitución, ¿por qué un ministro puede incumplir con un proceso legal que es la sanción de una ley y una licitación? Bueno, podría ser un tratado entre gobiernos, sí, podría ser, pero me lo tendrían que haber informado y no salir a decir que nunca ocurrió eso. Claro. Y encima se lo pide la actual presidenta de Transparencia Internacional, que ni siquiera se la puede tildar de kirchnerista, trotska o lo que sea, porque es militante de la Unión Cívica Radical. Claro, sí. Y a Javier Maldonado no le pueden decir, esta investigación que hiciste está mal, no es válida, porque sos kirchnerista. Es el dueño de la página labruta.com. Todos los furcios y errores de Cristina Kirchner en los últimos 12 años. O sea que no pueden tildar esto de político en ningún aspecto. Entonces estamos ante un problema donde muchísimos expertos están indicando que acá hubo un negocio. Y sí. Y estamos listos, están preparados para que esto no se pase. Si hay un dato, ahí van a estar listos para es alguna... Exactamente, nosotros que entendemos un poquito de leyes, un poquito de informática, un poquito, nos damos cuenta de que esto es una bestialidad. Ahora, es cierto, el sistema electoral argentino, la boleta partidaria, para que entienda la gente, no es la panacea, ni mucho menos. El voto electrónico es peor. Peor, sí, claro. Sí, clarísimo. ¿Qué es lo que aporta esta gente? Bueno, vamos a una boleta única en papel. Después, si queremos contarla de forma automática, poner una máquina, algún clasificador mecánico, nos sentamos y lo discutimos. Pero intermediar el voto con una caja negra, que es una computadora, sí, claro. Bueno, ahí tenemos un problema. Ese es el punto. Y en la reforma electoral, como ustedes sabrán, las listas sábanas siguen, el financiamiento de los partidos políticos sigue de la misma manera horrible que estamos teniendo. Uno basta abrir el diario y ver que no pueden justificar a algunos partidos quiénes fueron sus aportantes. Sí, claro. Entonces, esa reforma electoral era la introducción del sistema de voto electrónico, donde ya Raúl Martínez indicaba que, oh casualidad, la pantalla tiene 21,5 igual que las máquinas del Congo. Claro. Bueno, Rodrigo, a lo mejor dentro de dos martes nos podés contar qué pasó en esta reunión, ¿no? O qué respuesta tuvieron. Seguramente van a pedir ampliación de plazo y más o menos en 30 días tendremos una resolución, pero esto va a ser un punto de lanza para que se den cuenta el problema que están teniendo en muchísimos frentes y el derecho informático también. Muy bien. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias Rodrigo. Hasta la próxima. Nos vamos a la tanda, votando a un coreano del sur, ¿no? Porque prácticamente podríamos... Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Bueno, acaba de comenzar hace minutitos nada más, a las 9:30, un desayuno para la prensa en el que se informará sobre el foro interreligioso G20. Nunca pensé que en el 2018 la religión nos iba a estar invadiendo de una forma... sí, esto es sobre la realización del próximo foro interreligioso, un encuentro que reunirá a líderes religiosos mundiales, expertos economistas, especialistas en desarrollo, para reflexionar sobre la contribución de las religiones a un futuro digno. Bueno... Mentira, bueno. Ya está. Ya sabemos que es mentira, no contribuyen a ningún futuro, y si ese futuro es digno, tampoco. Pero, o sea, ¿viste? Acá es el juego de cintura, tiene que estar, sí, porque si no, nos van a decir que no. Claro. Ojo. Pero están todos. Piensan en todo, digamos que han contribuido a un pasado de despojos, no veo por qué tendremos que proyectar un futuro digno. No, totalmente. Una cosita breve que no quería que se fuera el programa sin mencionarlo. Estamos frente, ya la semana pasada anunciamos que se iba a conocer la sentencia en por los asesinatos de Natalia Grebenchikova y Nuria Couto, asesinadas en el Parque Irala de La Boca. Mariano Boneto, veterinario que las asesinó a cuchilladas, fue condenado finalmente a perpetua. Fue condenado con la caracterización de femicidio, sí, que era lo que se pedía, claro, no solo la familia, sino la sociedad en general. Tremendo eso fue. Bueno, ¿dónde vamos? Ya estamos con una entrevista. Bien, muy bien. Entonces nos vamos. Esa entrevista que tanto nos interesa, para tanto conocer, porque realmente hablar de la economía de las apps, hablar del trabajo digital, en fin, todo lo que implica la economía colaborativa, todo eso forma parte de algo que evidentemente nosotros, yo por lo menos no lo entiendo mucho, y espero que Andrés Rabosto, que es investigador, becario doctorado, doctoral del CONICET, investigador del Centro CTS de la Universidad Maimónides, pueda decirnos algo de lo que es esto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias buen día. Por la invitación. No, al contrario. Bueno, yo por lo menos, lo digo claramente, no entiendo mucho de esto, así que bueno, ¿cómo hacemos para entender qué es la economía de las apps? Bueno, mira, en principio te diría que es un fenómeno difícil de comprender porque es difícil delimitarlo. ¿Sí? Cuando se habla de la economía de las apps, no está muy claro del todo de qué se habla, y de hecho esto suele tener distintos nombres. Ahora se está empezando a generalizar un poco más el nombre de economía de las apps, pero es muy común también escucharlo como economía gig o gig economy, economías de plataformas, etcétera. Y, digamos, no está muy claro si a lo que nos estamos refiriendo es a fenómenos tipo Uber, Rappi, Glovo, digamos, son los casos por ahí más salientes y los más impresionistas, los que más repercusión mediática generan, o estamos incluyendo dentro de la definición de economía de plataforma, economía app, plataformas como Facebook, redes sociales, Spotify. Digamos. Entonces, por lo general, en la literatura sobre el tema, en la bibliografía que aborda estas cuestiones, no es muy clara esa delimitación. Entonces, son sectores, digamos, son plataformas que tienen características muy distintas. Uh-huh. Y lo que tiene por lo general la llamada economía de la app, si la restringimos a lo que son las aplicaciones que tienen una prolongación sobre el mundo real, por decirlo de algún modo, como Uber, Glovo, Rappi y otras, son muy variadas. Lo cierto es que también esas aplicaciones son muy variadas y tienen distintas características y tienen distintos impactos potenciales sobre el mercado de trabajo. Nosotros lo que vivimos en los últimos meses, con este año lo que tuvo fue el desembarco en Argentina de estas apps de delivery, de entregas, como Rappi y Glovo, que claro, digamos, tienen un impacto visual muy grande porque uno anda por la ciudad y empieza a ver la ciudad plagada de chicos y chicas con la mochilita amarilla o con el traje naranja, entonces tiene un impacto muy grande, digamos, pero... Uh-huh. Lo cierto es que es un fenómeno que ya tiene varios años. En Argentina es reciente el desembarco de estas aplicaciones, pero ya convivimos con Uber hace algunos años y los conflictos que trajo aparejados. Y hay otras que son menos visibles, pero que también tienen un potencial impacto muy grande, que lo que hacen es contratar trabajo en línea de procesos de trabajo más complejos, como por ejemplo ingenieros de software. Le pongamos por caso una empresa alemana que requiere desarrollar algún tipo de software, subcontrata desarrolladores, ingenieros, programadores, etcétera, desperdigados por el mundo a través de plataformas similares a estas, que lo que hacen es supuestamente intermediar entre esas firmas y los trabajadores que están ubicados en alguna región del mundo, y a través de esa plataforma se fijan los precios, se organiza el trabajo, se controla el trabajo. Pero lo que tienen de común todas estas aplicaciones y plataformas es que el discurso, la presentación es que son simplemente intermediarios, ¿no? Intermediarios entre clientes que necesitan de algún servicio y gente que tiene las herramientas para brindar ese servicio. Entonces, ahí hay un agujero muy grande que es, bueno, qué es lo que está pasando ahí, digamos, tanto a nivel de regulación jurídica, claro, como de el reconocimiento de derechos laborales, o qué figura es la de toda la gente que está vinculada a estas aplicaciones. Claro, sí, porque, a ver, lo primero que se me ocurre, Andrés, es justamente pensar en esto, ¿no? Digo, ¿cuál es la relación entre empleado y empleador, entre el patrón y quien está haciendo un trabajo? Ninguna. Claro, exactamente, digamos, ahí está el problema de mayor peso, ¿no? Está el problema más grande, porque todas estas aplicaciones que son muy variadas y que apuntan a distintos públicos, a distintos sectores, tienen una característica común que es esta: ninguna reconoce a todos esos trabajadores como sus empleados. Claro. De hecho, es el fundamento de la economía de aplicación ese no reconocimiento de la figura laboral, ¿no? Entonces uno se puede encontrar con distintas definiciones, algunos lo llaman, no, son socios colaboradores, son trabajadores independientes, por lo general la palabra trabajador no aparece, digamos, pero son eso, claro, como autónomos que brindan un servicio y nosotros los conectamos con clientes potenciales, pero lo cierto es que todas estas aplicaciones no son un simple canal de comunicación entre dos clientes que necesitan de algún servicio. Organizan el proceso de trabajo, fijan los precios, controlan ese proceso, tienen un sistema de puntaje, son los que asignan el trabajo a cada uno de estos individuos. Entonces, digamos, hay un proceso de trabajo que está planificado, coordinado, organizado de algún modo por estas aplicaciones, pero no hay ningún reconocimiento de la figura del trabajador. Lo cierto es que es un bache importante en términos reales y en términos legales, porque no hay normativa jurídica que pueda, por ahora, que sea aplicable a este tipo de aplicaciones. Estamos hablando con Andrés Rabosto, que es becario doctoral del CONICET, investigador del Centro CTS de la Universidad de Maimónides. Y Andrés, ¿y el Estado qué función cumple acá? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo puede apoyar a estos trabajadores en todo caso? Bueno, no, mira, no hay... lo cierto es que esto es muy variable según las características de los mercados de trabajo de los que estamos hablando. Esto es un punto muy importante también. En países europeos, sobre todo en Gran Bretaña, pero en algunos otros países europeos también, hubo un proceso que se fue dando a través de demandas individuales, digamos, juicios individuales que llevaban adelante trabajadores de algunas de estas aplicaciones, y que llegó a instancias en las que la justicia dictaminaba que se trataba de trabajadores en relación de dependencia y así tenían que tratarlos. Sí. Entonces, muchas aplicaciones dejaron de funcionar en estos países, en algunos de estos países, precisamente porque se llegaba a estas instancias. Frente a esto, lo que hicieron algunas aplicaciones es empezar a hacer lobby por un cambio de regulación donde se crea una nueva categoría de trabajadores que no son ni los autónomos ni los dependientes, sino que los llaman contratistas dependientes, ellos, o autónomos dependientes, en donde lo que se quiere hacer es arribar como una especie de negociación en donde se reconocerían ciertos derechos asociados a la figura más tradicional del trabajador en relación de dependencia, como seguro de salud y algunas cosas más, sí. Pero no tendrían otros derechos como salario mínimo, seguro de desempleo o indemnización en los casos, en los países donde hay indemnización, claro, ante las situaciones de despido. Uh-huh. Claro. Es la figura del Estado es difícil en estas, sí, situaciones, claro, sobre todo en países que podríamos llamar dependientes, como el, uh-huh, nuestro, como los de América Latina, por distintos motivos, digamos, porque estas aplicaciones funcionan de un modo en que es muy difícil ir contra ellas, y yo tiendo a creer que es una realidad que llegó para quedarse, digamos, no, claro, no es digamos la opción de decir, bueno, la guerra contra los molinos de viento que llevan adelante los taxistas contra Uber, uh-huh, no parece una opción viable, sino que lo que habría que pensar es, bueno, ¿qué se hace frente a esta nueva realidad? Lo cierto es que en mercados de trabajo que tienen serios problemas de desempleo y de precarización, etcétera, uh-huh, estas aplicaciones, por un lado, por muchos gobiernos son vistas, primero, como una opción laboral que puede sacar del desempleo a mucha gente que no tiene otra opción de empleo, ¿sí? Claro. Porque muchos de estas aplicaciones lo que tienen es una barrera de entrada muy baja. Uh-huh. Por ejemplo, estas de las que estábamos hablando, tipo Rappi o Glovo, bueno, uno teniendo un smartphone y una bicicleta puede empezar a tener un ingreso. Claro. En una situación laboral sumamente precaria, sumamente peligrosa, digamos, uno puede tener un accidente en la calle y eso no tiene ningún tipo de cobertura, uh-huh, pueden robarle la bicicleta, pueden robarle el celular y esa persona no tiene ningún tipo de cobertura porque no es reconocido como un empleado, pero no deja de ser un modo de tener un ingreso. Entonces, en muchos mercados de trabajo que tienen este tipo de características, a veces los gobiernos lo ven como, bueno, está bien, tiene toda esta serie de inconvenientes, pero soluciona un problema que no podemos solucionar de otro modo. Sí, sí, sí. Primero está, además, ¿no? Parecería este empuje hacia la precarización laboral para que después se acepten este tipo de cosas. Pero también, yo en esto tengo algunos conocidos, muy jovencitos, ¿no?, que tienen por debajo de los 30 años y que han encontrado también variantes para escaparle a cierta rigidez que puede ofrecer el trabajo formal, ¿verdad? Es decir, pueden trabajar muchas veces para una empresa, como vos bien decías, alemana, desde su casa, en el horario que tengan ganas, o incluso moverse, y moverse en función del horario en Europa, qué sé yo, hay un cierto atractivo ilusorio, ¿no?, también en otro de los aspectos de este trabajo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Uh-huh. Ese es el principal discurso que promueven las aplicaciones, digamos, bueno, con esta idea. Es trabajo que te lo organizas vos, tiene horario flexible, digamos, cuando estás disponible y estás en línea, podés generar ingreso, y cuando no, digamos, tiene toda esta serie de ventajas frente a la rigidez de el trabajo rutinario, 8 horas en una oficina o en una fábrica o como fuere, que a primera vista lo hacen muy atractivo. Claro. Y de hecho, digamos, hay mucha gente que prefiere trabajar de ese modo. Claro. El problema está, creo yo, en la falta de regulación y de derechos asociados a esa modalidad de trabajo, sí, no totalmente. Sí a esa modalidad de trabajo. Sí, sí, claro, sí. Por y, supuesto. Digamos, y estas también son situaciones muy diferentes en el sentido de que una cosa es, por ejemplo, Upwork, que es esta aplicación a través de la cual desarrolladores de software pueden trabajar para empresas en Europa, pongamos por caso. Claro. Donde estamos hablando, bueno, está bien, de ingresos que van a ser elevados, más allá de que no los van a estar pagando al mismo precio que los pagarían en Europa. Sí, sí. Porque además esto lleva también, estas plataformas lo que llevan es a una competencia muy desenfrenada entre los trabajadores. Porque sí, sí. Estos procesos, por ejemplo, en esta plataforma, es similar a un proceso de licitación. Claro. Donde pone un precio a su trabajo, claro. Digamos, y se supone que es como una competencia ciega, y donde a igual condición de currículum o de habilidades, se va a quedar con el puesto el que puso el precio más bajo. Entonces, digamos, es una, son una forma también de erosionar salarios que no parece tener un freno muy claro, digamos, porque pensar en algún proceso de agremiación o de organización de trabajadores de este estilo es realmente muy dificultoso. Imposible, claro. Entonces, claro. Sí, digamos, tiene todas las ventajas vinculadas a, precisamente, a la individualización de la relación laboral y a la organizarla en función de las necesidades variables de cada uno, pero viene con todo el paquete junto. Después sos vos solito quien está frente a la computadora poniendo el precio de su trabajo, sabiendo que lo tenés que tirar a la baja porque estás compitiendo con un montón más que están en la misma situación. Claro. Andrés, la verdad que hay para mucho más para seguir. Teníamos un montón de preguntas más, pero bueno, se nos acaba el programa, así que seguramente quedará para una próxima, como la economía colaborativa, por ejemplo, que así la llaman los CEOs de estas empresas. Te agradecemos mucho y bueno, la podemos seguir en otro momento. Exactamente. Sí, yo quisiera decir solamente una cosita, que es que todo esto está teniendo mucha repercusión mediática, pero lo cierto es que hay muy poco dato del cual poder agarrarse para tener una opinión fundada, ¿sí? Claro. Uno de los problemas que tienen todas este tipo de modalidades de trabajo y de generación de ingresos y de ramas de la economía es que no son fácilmente captadas por las estadísticas oficiales tal como las conocemos nosotros. Sí, este es un problema grande. Nosotros, en Argentina no tenemos medida, no tenemos manera de medir qué impacto tiene esto en el mercado de trabajo, y en Estados Unidos recién este año se incluyó un set de preguntas en la Current Population Survey, que sería como la encuesta permanente de hogares de acá de Argentina, para tratar de medir este sector de la economía, pero todavía no está publicado eso. Entonces, bien, la verdad es que no tenemos todavía ningún indicador estadístico serio de qué impacto real tiene esto en el mercado de trabajo. La seguimos. Para tener eso en cuenta, porque si bien esto es un fenómeno muy estridente, que tiene mucha presencia mediática, no tenemos a ciencia cierta un número sobre el cual poder empezar a hablar. Bien. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias. Y la seguimos, por favor, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Andrés Rabosto. Así es. Muy bien, y una cosita chiquitita que era de nuestro columnista Rodrigo Iglesias, que él dice que esto es trabajo en negro, esas aplicaciones son empresas y partes de la cadena de producción, rige la ley de contrato de trabajo y defensa del consumidor. Ah, mira vos. No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in a century's anxiety. Yes, the grades on him. Then transform. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up manner of spells in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that lives in a house, a very big house in the country.